clavados en el cuello por hoy. Mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Muy, muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a un nuevo capítulo de esta locura radiofónica llamada Habemus Radio. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le anda? Muy bien. Ahí me escucho mejor. ¿Se escucha bien? Sí, me escucho bien. Qué suerte, yo lo escucho divino. Qué bien. Sí, tiene una voz de la puta madre usted también. Usted también tiene voz. Espere que se me va a ahorcar Cristian, porque tenés que sacarte el auricular, darlo vuelta alrededor del micrófono y entonces no te ahorcás. Qué complicado está la humedad. ¿Viste el día? ¿Qué día de miércoles? Exactamente. Y eso que es jueves. Che, devuélvanos la primavera, loco, por favor. Hola, Cristian, ¿cómo está usted? ¿Cómo andan, queridos oyentes? ¿Cómo andan acá en el estudio? Muy, pero muy bien ando. Divino andamos, ¿no? Sí, qué ricos mate estamos tomando. Mate con la yerba ajedrez. ¡Ja! ¡Qué mate! Muy bien, ahora que empezamos este programa, tenemos también con nosotros a Miguelito. El señor Miguelito. El que toma mate con jabón en polvo. Sí, ¿qué jabón en polvo? El zorro, porque nadie lo vio. ¿De verdad? Me dijo sin palabras. No. Estaba tomando mate ayer. Contalo vos. Dale, contalo. Después lo cuenta, después si no, puede ser con mate con Bernardo, porque nadie lo escucha. Claro. Bueno, ¿cómo le va, Kevin? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros, queridos oyentes. Qué lindo escuchar de su voz la palabra compañeros. Me gusta. Sí, son mis compañeros. Hace años que vengo compartiendo mi vida con ustedes. Exactamente, y nosotros compartimos la nuestra con vos porque vos sos parte de nuestra vida. Hola, Cristian de Lugano, el famoso, el hombre del WhatsApp, el hombre del Facebook, el hombre del Instagram y ahora también de YouTube. Y bueno, también de la radio. Y allá volviste a la radio. Cuando hagamos televisión, llegó Carlos Tortuga Salega, el hombre que golpeó todo para entrar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Cristian? Me quedé callado bien, porque tranquilo. No puedo creer. Muy tranquilo, la verdad. Muy tranquilo. Me alegro mucho. Carlos, ¿cómo anda usted? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí, hoy me siento bien. Estoy en la radio, un programa especial. Sí, pues hoy cumplimos 42. Cuidado con el nenito. ¿Cómo? Con el nenito que tenés en la panza, Salega. ¿Cuándo cumplimos hoy? 42 programas en el aire. No, 43. Estamos haciendo el 43, ya cumplimos 42, este es el 43. ¿Qué es el 43? El 4370, una marca de cigarrillos seminegros. Ah. Exactamente, ya la averiguo enseguida, busco en la internet y le cuento. ¿El cigarrillo 43? Exactamente, ella habló porque la joven mano de tijera... No se puede ocultar una cosa tan linda como ella. Exactamente, qué buen piropo. Muy buenas tardes, Denise. Buenas tardes, ¿cómo anda el público del otro lado de la pecera? Muy bien. Bien, Denise, bien. Acá le estamos haciendo homenaje a la joven mano de tijera. La joven mano de tijera. Desapareció. Le quedó duro el cuello porque vio que como la jirafa que come alto. Parece que quiso comer alto. Y sí, ella, y le quedó duro el cuello. Un metro cincuenta ya es altura para ella. Claro, imagínate. ¿Cómo? Le mandamos un beso grande. Sí, pero no en el cuello. No agarró el cuello. ¿Qué le duele? ¿Tortícolis? Garrotera le agarró. ¿Se acuerda del chavo que le agarró la garrotera? Sí. Bueno, ella tiene garrotera. A ver, Cristian, hágame de vuelta el chavo. Muy bueno. Qué lástima que esto no es televisión, por Dios. Saludaron todos, ya sí, ¿no? También, muchachos. Hola, Alex. Estamos espectacular. ¿Cómo le va, Alex? El hombre de Avellaneda, el hombre hincha de Lanús, aunque juega en Independiente. Y va a ver al Rojo y va a ver al Rojo, pero él es hincha de Lanús, no sé por qué. Bueno, no sé, acá anda muy bien. Con los chicos, todo bien. ¿Se está escuchando? ¿Yo? Sí, en los auriculares. No, no lo escucho. ¿Por qué no se escucha? No sé por qué no se escucha. Bueno, ¿anda bien? Sí, anda bien. Bueno, me alegro mucho. Usted, digo, anda bien. Ah, no los auriculares. Sí, anda bien. Ah, bueno. Bueno, dicho todo esto, ¿podemos empezar a hacer un programa, les parece? Sí. ¿Qué trajo para hoy, Marce? Y mirá, ¿a quién le vamos a dedicar el programa? ¿Ya dijimos eso? No, ¿cómo? ¿Usted a quién se lo va a dedicar? Yo se lo voy a dedicar a la lluvia, que tiene que cesar. Tiene que parar de llover para que la gente esté mejor. Hay muchos durmiendo en la calle todavía. Y bueno, eso me preocupa. Sí, es verdad. Se lo quiero dedicar a ellos, a los héroes escondidos. Héroes anónimos, como la canción. ¿La podríamos poner, Héroes Anónimos? Exactamente. ¿De quién es? De Catupecu Machu. Ah, bueno, no, pero creo que de Fricción la canta Catupecu. Ah, sí. Sí, yo pensaba, ¿no? Y cuántas cosas que por embellecer la ciudad, que está bueno que la ciudad sea linda, porque nos gusta vivir en una ciudad linda, pero cómo empujan y echan a la gente, ¿no? De abajo de la autopista, ¿te acordás? Pasamos un día y el otro día yo no estaba, ¿no? Están poniendo mucha luz, mucha planta que cae agua todo el tiempo para que la gente no duerma abajo de las autopistas. Y ahora esa gente que la sacan de ahí, ¿dónde la derivan? No, la tiran un día en un hogar, en un parador, pero al otro día arreglate como puedas. La gente pierde todo porque... A ver, es gente que no tiene nada, ¿no es cierto? Porque tiene un colchoncito que encontró tirado, dos maderitas, que armó una casita. Y listo. Claro, y esta gente lo lleva a un parador, lo lleva a algún lugar, le saca todo eso, lo tiran, y esa gente se queda sin nada. Es muy cobarde lo que se hace, ¿no? Porque a mí me parece que la gente, los gobiernos tienen que entender que la gente que vive en la calle no lo hace porque le encanta vivir en la calle. Lo hace porque no tiene otra... O porque están actuando. Claro. Ah, ¿se acuerdan? Me había olvidado de eso. Que le pagan. Claro, le pagan. Sí, yo le dije en ese momento cuando salió la noticia, lo vuelvo a decir. Quiero ver algún funcionario a ver si se anima a dormir más de una noche en la calle, aunque le paguen lo que le pide. Que pida lo que quiera, a ver si se la banca, ¿no? Pero bueno. ¿Puedo hacerlo yo eso? Sí. ¿Usted qué quiere? Una noche que me den plata para dormir en la calle. ¿Y de trabajar de eso quiere? Y trabajar de eso, claro. ¿Cuánto, ah, bueno. Marce, cuánto? ¿Cuánto pide, Marce? Y no sé, ¿por dormir en la calle? Sí, ¿cuánto estaría dispuesto a cobrar por ese trabajo? ¿500 pesos por día? Nada más. Nada más, muy poco. ¿Qué, es poco? Sí, muy poco. Qué barato que soy, no me conformo con poco. Sí, la verdad, mi prima, bueno, después cuento lo que pasaba, no le iba a contar. También estamos en 72 días sin Santiago. 72 días sin Santiago Maldonado. No, loco. Sí, sí. Y la gendarmería se sigue peleando entre ellos, están viendo, es como si jugara un piedra, papel y tijera a ver a quién le cabe el culpable, ¿no? Mientras la señora Carrió está diciendo que hay un 20% de probabilidades, como de lluvia, no, de que Santiago Maldonado esté en Chile. ¿De dónde sacó el 20%? Porque, digo, para hacer una probabilidad una estadística, de porcentaje, te tenés que tomar datos de diferentes. Preguntó cuántos tipos hay de barba, pelo largo y rastas en Chile para hacer ese porcentaje. ¿O se le ocurrió, por qué no un 24, un 36 o un 11? No sé, ¿por qué un 20? Y porque le gusta el 20. ¿20% será? A la cabeza y a los 10. Ah, ¿por eso? Y sí. ¿O será el 20 que se toma para ir a Villa Caras? No, esa mujer no va a Villa Caras. No, esa mujer está ¿será bien. Media timbera la vieja? Y capaz. ¿Qué será el 20 en la quiniela? Tendríamos que averiguar. La fiesta. ¿La fiesta? Usted dice que... O la sorpresa, una de dos, no me acuerdo. Yo le digo, una fiesta con Lilita es como una sorpresa, así que más o menos sería lo mismo, ¿no? La verdad que yo ya estoy cansado. Acérquese al micrófono. La verdad que estoy cansado. ¿Por qué, Cristian? Porque todos sabemos qué pasó con Santiago Maldonado. Y Patricia Burris se hace la boluda. O sea, ya llega un límite que te cansa. Exactamente, sí, exactamente. Nos cansa porque se tienen que hacer cargo y y no lo hace. Y ir preso, ¿no? Así que bueno. ¿A quién le quiere dedicar el programa, maestro? Yo se lo quiero dedicar como hincha y como fanático de Lionel Messi. Se lo quiero dedicar a él, al programa. Porque la verdad que, o sea, vivimos épocas de mucha violencia en las calles, tristeza de todo tipo, y capaz que viste una alegría, un partido de fútbol, no es nada, pero es como una pasión que se hace, se nace en el fútbol, y me vino bien que gane la selección, porque hay veces que me fanatizo con la selección, que no lo tengo que hacer, pero bueno, me pasa eso, y se lo quiero dedicar a Messi y a todos los jugadores del seleccionado de Argentina, aunque a veces, viste, es muy comercial el fútbol, pero bueno, qué sé yo, se lo quiero dedicar a ellos. Yo se lo quiero dedicar al dueño de Noblex, que no se tuvo que suicidar. Claro. ¿Sí? Quiero aclarar. ¿Por qué, Dani? Porque dijo que si Argentina no iba al Mundial, regalaba todos los televisores. Imagínate lo que hubiera sido. Fundía Noblex, ¿no? Sí. El gerente de Noblex Argentina. ¿A quién le quiere dedicar el programa, señor Kevin Johansen? A mi chica Luisina. ¿Luisina? Sí. ¿Cómo le va? A Messi y a mi abuela. Muy bien. ¿Y usted, Cristian? Yo le quiero dedicar el programa a los pibes que están en la calle y a Messi por todos los golazos que hizo. Y bueno, nada, a toda la gente. Bien, ¿usted, Deni, a quién se lo quiere dedicar? Qué difícil, Dani, me agarraste de sorpresa, no sí, sé. Estoy escuchando a Santa Maradona ahí atrás. Santa Maradona, a todos los panqueques que vi saltando estos días. Qué bárbaro. ¿Cómo pueden decir tantas cosas y cambiar? Escuché igual más de un panqueque pidiendo disculpas, ¿no? Por panquequear, pero bueno, prefiero panqueque arrepentido. Claro, sí. Ya van a venir muchos. Yo lo puteé, pero ahora, bueno, me doy cuenta que estoy equivocado. Yo creo que igual es raro lo que pasa, ¿no? Es raro. A ¿qué mí... te pasa, Dani? Y digo, ¿cómo puedes jugar un partidazo como el del otro día y después estar 10 partidos mirando a la tribuna a ver si te silban o te gritan y no jugar? No es raro. El estilo de jugador que me gusta. A mí me gusta un tipo que ayuda mucho al equipo. No me gusta los jugadores que juegan para él. Y, claro, para la tribuna. Claro, a mí me gusta, por ejemplo, un tipo como Bochini que pasaba la pelota para que el otro haga el gol, la iba a buscar. Me gustan los jugadores como Riquelme. Aguante Román. Claro. Como... pero estos jugadores que ya no juegan más al fútbol hoy en día. Como el Apache. Yo te entiendo, Dani, yo te entiendo que, bueno, esos eran grandes jugadores. Sí, no, pero digo, son jugadores que juegan para los compañeros, que hacen cosas. Es complicado jugar todo el tiempo mirando a ver qué te dicen los demás. Pero bueno, ¿a quién le quiere dedicar el programa, Carlín? Yo se lo dedico a mi hermano, que está trabajando, que el sábado por ahí pasó por la casa. Bien, ¿y usted, Alex? Malbro. Yo a mi mamá, que me hizo una re fiesta con mi cumpleaños, los 18. Le quiero dedicar un beso y un abrazo muy ¿cuándo fuerte. ¿Cuándo cumpliste 18? 13 de agosto. Y lo festejamos el 7 de octubre. Feliz cumpleaños, Gracias. No nos invitaste a la re fiesta. No, porque mi mamá se encargó de invitar a todos ellos invitados y eran como 7 invitados y 120 invitados. Upa, y una fiesta. Y yo encargué a 10, 20, ¿no? Yo ¿no? invité a 10, 20 personas. Y en esos 10, 20 nos tuvimos nosotros. Tengan en cuenta esto. En cuenta esto. Yo le quiero dedicar también el programa a, como dijo Denise, a los panqueques, a los periodistas deportivos. Al Pollo Viñolo diciendo, danos una alegría, Messi, que este pueblo está muy mal. Qué raro el Pollo Viñolo diciendo eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Le falló el inconsciente? No, le surgió el patriotismo. ¿Sí? ¿Te parece? Fiebre patriota, se llama. Mire qué lindo lo que estamos escuchando. Subo un poquito. Me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los ocho continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente. Para pasar para el otro lado de las serpientes. Estamos escuchando. Se cruza de pancho y de pancho. Ilia Kuraki and the Valderrama. Ilia Kuraki and the Valderrama. Estoy alerta. Y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que los varios. Hay que alentar la selección. ¿Cómo estamos hoy, estamos todos allá arriba subidos a la ola mundialística ahora ya? Sí, sí, ahora ganamos el mundial, que se nos fue este mundial. Sí. El pasado mundial con Alemania, la final perdimos, pero este mundial. Y ya va a estar, y también los alemanes creo que en la final de los 90, ¿no? ¿Perdimos con ellos? Y 90, 94, hay un montón. Hay un montón que perdimos. ¿Quién? ¿Los alemanes? Sí, los alemanes. Ah, mirá. USA 90, 94. En el 90. Italia. Sí. Qué linda canción. Yo quiero escuchar esa canción. ¿Cuál? La de Italia 90. No te imaginé. Horrible, hermano. No, es una re canción. El otro día estábamos hablando. ¿Maluma va a ser la canción del Mundial de Rusia? No, yo creo que es todo chantaje eso. A mí me parece que Putin. Con todo respeto lo digo lo de Putin, ¿eh? No, no jodamos porque después se calienta el ruso y nos tira algo. Escuche. Ahí está. Qué linda canción. ¿Cómo me vas a acordar a Maradona? No sé por qué. Me pongo a llorar, boludo. Vos porque lo viviste a Maradona, vos lo viviste de verdad. No, no, yo no me acuerdo. Me acuerdo en el 94. Que lo sacaron. De la manita de la rubia. De la manita de qué la... bajón. ¿Cómo me ilusioné esa de la enfermerita mundial? Y el Diego dijo, me cortaron las piernas, dijo el Diego. Dejó sordo a una chica usted. Varias cosas. Qué linda canción. Me emociona. En el 86. Dani. ¿Cuál era la canción del 86? ¿Se acuerda? No, yo ya no estaba. Tenía 4 años. En el 86. Yo estaba en Bolivia todavía. No había nacido. En el 90 tenía 9, 10 años. Ya razonaba. Lo viví con mi viejo. 8 años tenía. ¿Y el primer gustó? Partido, Camerún. Claro, que perdimos. No perdimos. Dani. Ah, no, ganamos 1-0. No perdimos el primer partido, ¿sí? Sí, con gol de Milla perdimos. El veterano ese tenía como 45 jugaba años. Jugaba como el doctor Milla. Le cuento, el 43, que es nuestro programa de Habemos Radio, es el balcón. Ah, el balcón. Tenemos un balcón acá, claro, en el estudio. Y volviendo al tema de que no es ni la fiesta ni la sorpresa, podemos invitarla a que sea como el balcón de... Ay, casi de una animalada. Me acordé de Monzón. De no, de Monzón y Alicia Muñiz. No, Dani. El balcón de Charlie García. También. Imagínense. El balcón de Michael Jackson. También. Sacaba al bebé. Imagínense a Lilita tirándose como Charlie García de un décimo piso. Va a caer más rápido. Sí. Y va a salpicar más. Y va a caer con más fuerza. Claro. Bien, me emociona porque me acuerdo cómo le pegaban al Diego en el último partido contra Italia y ese penal que no nos cobraron. Basta, no hablemos más de esto, muchachos. A ver, me busca la canción del Mundial 86, es, que 86. Me quiero acordar. A ver cuál era. Usted, gracias, operador. Usted es muy grosa. ¿Qué? No. Yo sí. Yo. Hasta el del 60 y. 6, no. A ver, pero déjenme pensar. Sí, 66, 70. 70 quedamos afuera. En el 78 que salimos campeón del mundo. Sí, también fui a la cancha, fui a ver Argentina por Hungría. ¿La final del mundo la fuiste a ver? No. ¿Qué te crees? Que cualquiera iba a ver la ¿Qué final. Qué canción peor, ¿no? ¿Te acordás? Escuchá. México 86. Sonaba esto. ¡Ay, cuatito! ¡Unos tacos! ¿Qué dice un mexicano después de masturbarse? ¿Qué dice? ¡Ay, gracias, manito! Manito. Escucha. Bastante parecida a la del Mundial 78. Parecida a la del Chavo, la vecindad del Chavo. Los mexicanos siempre hacen esta música, eso. La España, que era una naranjita, era malísima. ¿Cómo se llama? El eslogan. Yo me acuerdo desde el Waka Waka, Dani. Dani, hablando de música, ¿por qué no pones la música del año pasado, el 2014, que me olvidé cómo era la canción de Shakira? De Waka Waka. ¿Del mundial pasado? Sí. No, ¿fue Waka Waka? No, pasó otro mundial, no, me parece, en el medio. Shakira fue el que cantó en el mundial pasado. ¿Y qué canción fue el de... El de Coso, ¿cómo es? El de Brasil. No, el 2010. El que jugamos contra que teníamos de Tea Maradona. De Shakira. Claro, en Sudáfrica. Sudáfrica. En Sudáfrica, claro. Por eso en Sudáfrica. Y cuando yo era chico, en el mundial 78, había salido una... En las tapitas de Coca-Cola eran a rosca. Tapita rosca. Arrosca. Arrosca, exactamente. Pero no eran de plástico como ahora, eran de chapa, que te cortaba cuando la abrías. ¿Sí? Ah. Como la de la cerveza, ¿vieron? Que hay cerveza de rosca, pero... Bueno, y adentro tenía el plastiquito y una fotito. Entonces, chiquitita. Entonces, ese era un álbum coleccionable de todos los mundiales que había, quién había salido del primero al décimo. Y vos comprabas Coca-Cola y le sacabas la tapita. Ese plastiquito y lo pegabas. Ah, estaba bueno. Si llenabas ese álbum, te regalaban la pelota oficial del Mundial 78. Ah, mirá. La tango, una re pelota. Exactamente. Ahí está la hermosa Shakira. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo perdimos contra Alemania? Mundial, ¿eh? ¿Este es el de Sudáfrica? Sí. Es más, Alemania también nos dejó fuera del Mundial de 2010. Sí. Con Maradona, 6-1, creo, ¿no? Sí. No sé cuánto, pero mucho. Que no golearon. Lo habían puesto al galgo Gutiérrez, que lo tenemos en el Independiente, con su acta de función en forma, en tiempo y forma. Y nos paseaba, veía pasar los sales. No, lo sacó en ese partido. Él estaba jugando bien. Venía jugando bien y lo sacó y puso a uno que veía pasar a Alemania y lo saludaba, le sacaba un pañuelito blanco. Me acuerdo. Dani, ¿qué cábalas tiene? ¿Tiene usted cábalas? Grito los goles de los contrarios. ¿Cómo que grita los goles de los contrarios? Complicada. Yo le voy a contar una cosa. Tuve una época, ahora floje, que coleccionaba camisetas de fútbol. Y tengo muchas camisetas, en realidad tengo muchas menos, porque regalo muchas. Ahora me copé y regalé muchas. Y tengo una camiseta que me trajeron de Ecuador. Entonces dije, gana Ecuador y me pongo la camiseta. Empieza el partido, hace el gol a Ecuador, grité el gol como loco. Dije, bueno, ya está. Por una camiseta se vende, Dani. ¿Y no, se juega contra Argentina? No. ¿Qué hace? Es mi cábala. Gritar el gol del contrario. Cábala. Cuando juega Independiente y le hacen un gol, grito el gol y puteo. Lo que pasa es que después cuando termina el partido y perdemos, puteo más. ¿Vio el ¿Para tipo? Qué gritar el gol si va a putear el gol? Porque es la cábala para ganar. ¿Usted tiene cábalas? Yo, por ejemplo, se quedó pensando. Después le cuento. ¿Y usted? A mí mi cábala es no mirar el partido. Ayer no miré el partido, salí afuera y empezó gol, una banda de goles se escucharon y yo estaba afuera en la calle porque dije no, había el partido. Era porque por cábala que no lo Porque estábamos con mi hermana fumando un cigarrillo ahí afuera y viene uno, un amigo de nosotros y le dice, ¿sabes qué golazo hizo Ecuador? Andá, ¿qué no venía a contar eso? Le digo, ¿qué no? Con un amigo, mi amigo también le dijo lo mismo. ¿Qué no venía a contar? Es como Dani que canta los goles de ajenos. Claro. Sí, bueno, y me dice, me estás ganando Ecuador 1-0, un re golazo encima, dice. Y yo y mi amigo, ¿para qué no venía a contar? Estábamos con mi hermana y mi hermana dice, no, ¿sabes por qué? Porque los brasileros, los otros, lo tienen envidia a nosotros, por eso no vamos a ir al mundial. Pero fuimos, los brasileros, todo el mundo sospechó los brasileros que iban a ir para atrás y al final los franceses jugaron un partidazo, ganaron 3-0 y Chile quedó fuera. Chile, po. Pobrecito. Están buscando técnico. Sí. Lo fueron a buscar al ingeniero. ¿A ustedes no lo buscaron? No, al ingeniero Pellegrini. Pellegrini, sí. Exactamente. A ese le va a ir bien ahí. Pero no, 7 millones de dólares tiene que pagar Chile si lo quiere traer porque está dirigiendo en China en el equipo que juega la Bessi. ¿Vio los silencios que hago, no? Sí. ¿Tiene cábalas usted, Cristian? Sí, tengo cábalas. Ahora me puse una nueva cábala y es la de mirarlo en casa. El martes lo miré en casa al partido, así que ahora cuando se venga a Rusia 2018 voy a mirar todos los partidos de la selección en mi casa. El que quiera venir está invitado. Que venga. Sí. Pero invitar no te puede perjudicar la cábala esto de mirarlo solo. Porque ahora que me lo pongo a pensar, solo, puede ser. Cristian. No lleves a nada de tu casa. Lo miré con mi papá y en el tercer gol, antes de que meta el tercero Messi, mi viejo salió a justo venía un amigo, salió afuera. Y entonces voy a ver si mantengo grande eso. ¡Grande, Diego! Cristian, escúchame. No vas a llevar un mufa a tu casa. No. Es el Lieberman. El y el otro que la tienen adentro. El Colorado. Yo hago la misma. Yo si hacemos un gol y yo estoy sentada en un lugar, no me cambio ni dejo que nadie se cambie. Y últimamente agregué una nueva, que es de taparle los ojos a mi perro. Porque descubrí que si llega a ser... Me pasó que estaban haciendo goles, empezaron a hacer goles los contrarios y vi que mi perro estaba mirando la pantalla. O sea que ahora no lo dejo ver los partidos. Digo que perro. Yo le pregunto, si como todos dicen que fue el último partido de Mascherano en la selección, ¿usted le cambia el nombre al perro? Mi perro se llama Mascherano, pero... Era en esa época que... ¿Eso fanática de Javier? Y yo creo que fue una época donde se convertía en héroe Mascherano. Sí. Ahora pasó de héroe al banco. Claro. Y ahora vamos a ver al si banco. Llega. No, pero lo tienen que poner a Mascherano, loco. Viste, lo pusieron a Mascherano y ganamos. La otra vuelta lo pusieron, perdimos. ¿Vas a decir? Sí, Mascherano en la cábala. ¿Vos de qué jugás? De arquero. Ah, entonces no opiné. Porque los arqueros no ven nada. Ni la pelota. Sí, pero me pusieron de arquero, yo juego de delantero. Ah, ¿y por qué? Porque no había arquero y me mandaron a mí al arco. Y bueno, ¿y atajás bien? Sí, te atajé un penal atrás. ¿Cuál sería tu ídolo en el fútbol? ¿Cómo? ¿De arquero? ¿De arquero? ¿Cuál fue para vos? Córdoba. Chiquito Bocio. ¿Chiquito Bocio? Sí. Mirá. ¿El de la luz? Claro. Ya no juega más. Sí, sí. Ahora es pastor evangelista. O Andrá. ¿Eh? ¿Andrada o Chiquito Bocio? Uno de los dos. Andrada lo salvó contra San Lorenzo, se atajó todos los penales. Sí, que juega en Huracán, en Arsenal. Sí, no, en la cancha de Lanús contra San Lorenzo. Pero Andrada antes jugaba en Arsenal. Ah, jugaba en Arsenal, no sabía. Exactamente. ¿Usted tiene cábalas para ver el partido, Kevin? No, sinceramente no tengo cábalas. No tiene cábalas. No. Miguelito, ¿tenés cábalas para ver el partido? No, solamente prender la tele y mirarlo solo. Solo. A mí me gusta ver el partido solo. No me gusta. Es mejor. Es que la gente cree que juntémonos a ver el partido. No, la puta que te parió. Me quiero ver el partido solo. Quiero que no me hablen. A mí me pasa lo mismo. Antes no lo podía mirar con mi viejo porque mi viejo se pone a putear, ¿viste? O empieza a decir, no, pará. Esto empieza a tirar para atrás, despotricar. ¿Viste? Claro, no, yo... Perdón, yo voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando ven el partido, ¿no hacen el movimientito? Sí, el movimiento. Igual cuando queremos hablar por el micrófono, hacemos el movimiento de cabeza. Pero no hacen el movimiento como que si son ustedes, lo hacen el gol. Sí, sí. La última de Icardi la metía yo. Y Cardi, la de Wanda no. Después vamos a hablar de eso. Yo sé que estamos escuchando Maradona de Rodrigo. De Rodrigo, bueno. ¿Lo subimos un poquito? Dale. Había un jugador que se llamaba Goyo Carrizo. Abrime que entro. Y él me dice que tenía una amiguita de un fiorito. Debía él. Habló el brujo. Abrime que entro. Se escucha la música, se escucha usted. Habló el brujo. Ahí sí, sí, se escucha. Abrime que entro. Abrime que entro. Y sí, habla el brujo, porque el brujo, ¿qué dijo? Porque por él ganamos. Ayudó a la selección, había energía negativa, dijo el brujo. Sí, totalmente. El brujo... ¿Quién es el brujo? El brujo Manuel, ¿no lo conocen? No, yo conocí al brujo, al otro. A López Rega. Y si no, a Gargamel. Sí, cuénteme. Dice de que, bueno, de que en el mundial pasado, en el 2014, en la final, sí, que perdimos contra Alemania, dice que fue por culpa de Brasil. ¿Por qué? Por la mala energía que dio Brasil en esa, Brasil, en esa final. Te digo, estoicamente, Brasil se la rebanca, porque fuimos, le cantamos en la cancha, le dijimos que se siente tener a papá en su casa, te comiste siete, y los tipos van y le ganan a Chile. Sí, dice, sí. El personaje místico que viajó con la selección argentina a Quito dio detalles de su trabajo para el elenco nacional. Advirtió que el problema venía desde la final del Mundial 2014. El plantel estaba con energía negativa. El brujo Manuel se transformó en uno de los exóticos, personajes del momento, luego de viajar de manera exclusiva a Quito para ayudar a destrabar la clasificación al Mundial de Rusia de 2008 a la selección argentina. ¿2008? 2018. No jodamos, no vamos a atrasar. Vamos ahora. Para atrás ahora. Claro. Y Manuel, ¿usted sabe las pociones que armó? ¿Cómo? Si sabe las pociones que armó para cada jugador. Y a uno le dieron un vino. Dani, tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Los mundiales siempre fueron en fechas par? Cada 4 años son mundiales. ¿Por eso siempre es par? Sí. ¿Por el 2008, 2014? No, en el 66 también. El 66. Es par, sí, es verdad. Sí, no había puesto a pensar eso. Mirá lo que piensa el pibe. Mire. Todos par. Ahora, bueno, el próximo. Perdón, 78 es par. Sí. ¿De hecho es par? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 8. El 8 es par. Pero el 78 no. El 7 no es par. Claro, por eso. Y el 78 tampoco. Porque sí. No hay una mitad de 78. Sí. ¿Cuál sí. es? 45 son. No, 30 y. 34. No. 40 y pico, boludo. Más de 5. 46. Bien, enloquecimos en este programa de 2017, radio. 35 y 35 son 70. ¿Sí? 35 y 39, exactamente. Sí, 39. Estamos mal para la matemática. No es par. Y no es par. Bien, bien. Hubo un año que no se hizo el mundial por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después siempre se hizo. Los. La FIFA. Estamos escuchando a. Los 74. No. ¿Tiene algo más de la brujería, no? Sí, dice. Dice que venía de una promesa quebrada por la selección hace muchos años. Y también que Brasil le dio duro para que no salga campeón contra Alemania. Advirtió Manuel recordando la caída en el Mundial 2014 y la supuesta promesa incumplida del plantel campeón. En 1986, a la Virgen de Tilcara. Claro, que nunca fueron a Jujuy a agradecer. Sí, parece que le hicieron una promesa en el 86, ganaron y no fueron a agradecer. Ah, claro. Qué no, bárbaro. No creo igual, para mí no es así. Igual. Señor, estamos escuchando León Gieco de fondo. Antes habíamos estado escuchando a Cristobalito. ¿Por qué? Porque hoy es 12 de octubre. Hoy. Día de la diversidad cultural. Exactamente, el día anterior, de la diversidad. Tenemos un auspiciante. Tenemos un auspiciante. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Sí, déjame. Me olvidé. No, que anteriormente se llamaba ¿cómo? Ah, anteriormente Día de la Raza. Día de la Raza. Claro, ¿qué quiere decir? Yo lo aprendí así, toda la vida fue así, Día de la Raza. No, hoy es el Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué es el Cristina Día de la Raza? Cristina puso un decreto que tenía que ser la denominada Día de la Diversidad. Día de la Diversidad. Porque hay mucha. Porque si no la raza, que los españoles solo eran raza. No, los mestizos. Lo... Claro, ¿qué tengo? Un perro de raza. No. Claro. Que con, ahí está Colón. Y Colón venía en la pinta y la niña con Cristobalito. Que la mamá dice: no lo aguanto más a Cristobalito, llévatelo. Antes en la escuela estudiábamos el descubrimiento de América. Sí. Estudiábamos, o sea, eso, o sea, como que si Colón había descubierto América, en América ya estaba poblada, o sea. Claro, estaba descubierta a sí misma. Claro, o sea, y se estudiaba cultura, eso, en los manuales se estudiaba eso. No sé si me explico. Sí. Colón. Bueno, Colón llegó a Centroamérica, ¿no? Sí. Bueno, el descubrimiento de América para los españoles. Exactamente. Algo nos habrá quedado, ¿no? En la cultura esto de, de haber sido conquistados, porque esto de pensar siempre que lo mejor está afuera. Sí, fue de suerte porque a Colón lo habían deportado de España y lo echaron afuera con un barco y ahí descubrió América. Claro. En realidad fue a buscar un canal que comunique con África, algo así, ¿no? Con Asia, ¿no? Con Asia. Y se mandó derecho y siguió derecho y descubrió tierra nueva. ¿Vieron que hay una serie en Netflix que se llama Vikingos? Sí. Y Vikingos también más o menos trata de esto, de que los tipos empiezan a navegar y empiezan a encontrar tierra y no saben lo que es. Y hay teorías de que, por ejemplo, el mundo está unido y que a partir de un movimiento telúrico se fue separando y las formas... Antes era la Pangea. A ver, me explica, por favor. Antes era un bloque de tierra que se llamaba Pangea y se fue separando por las aguas, se fue separando y se fueron formando los continentes. Exactamente, eso es lo que iba a explicar, pero él lo explica mejor que yo. Por ejemplo, usted ve que hay razas que son parecidas. O sea, no sí. Es que... ¿Y cómo puede llegar? Por ejemplo, cerca de la zona de Paraguay... La gente es como muy como asiática, no chinos, pero sí a gente como mongoles, como Hay unos negros en el África que tienen el pelo amarillo y los ojos claros. Mire, son una raza de indígenas. Y saben que la verdad que sí, el mundo es un mundo de sorpresas, porque hay de todo. Y Europa piel, era una zona selvática como lo era África. Claro. Ah, mirá vos. Exactamente. Los diferentes movimientos lo ha cambiado. Pero había. Se encontraron restos de animales típicos del de África en Europa. ¿Y los dinosaurios de dónde estaban? En muchos lados. La Argentina es un gran productor de dinosaurios. Y de fósiles. Sí, yo no sé si. Chauchas. Vivo. Y limones, pero no los habían encontrado. ¿Dinosaurios vivos? No, todos muertos ahora. No. ¿Habían encontrado los fósiles prehistóricos de dinosaurios más acá, grandes, acá, ¿no?, en el sur, ¿no? Los más grandes. Sí, que los fuimos a ver en el museo nosotros. Exactamente. Le quiero decir una cosa. Igual hay dinosaurios vivos que han revivido a partir de hace un año y medio. Jurassic Park. Sí. Hay que ir a Jurassic Park. No me digas. ¿Qué estamos escuchando, Dani? Hay un dinosaurio... No sé qué. Es la marcha del Club Atlético Colón de Santa Fe. ¡Ah! ¡El Sabalero! Yo fui a esa cancha. ¿Qué onda? ¿Sí? Al sí. Cementerio de los Elefantes. Al Cementerio de los Elefantes. ¿Qué fue? A ver si había algún hueso, algún marfil. No, a ver San Lorenzo Colón. ¿Y sabe por qué le dicen Sabalero a Colón? No. ¡Epa! ¿Usted sabe? Alex sabe, a ver. Porque comen mucho pescado. No, señor. Ah, porque son porque comen gatos. Comen gatos. Comían gatos. Otros. No, esos eran otros, que eran esos amarillos. Son los piratas. Cuando pasemos los piratas, le decimos lo que claro. Comen gatos. Les cuento un poco. Los sabaleros son las personas que pescan sábalo. El sábalo, como expliqué en alguna radio del momento, en algún momento, el sábalo no se pesca como un pez, porque no muerde, chupa. El sábalo chupa barro en el fondo. Entonces no lo podés pescar con un anzuelo. Entonces se pesca con red o con tramallos o con robadores. Sí, sí. Y los pescadores armaron el Club Atlético Colón de Santa Fe. Los pescadores de la zona. Por eso le pusieron los sabaleros. Porque la mayoría de los hinchas o jugadores... Tenían el olor a sábalo. Tenían el olor de sábalo que iban a patejear. Qué lindo. Nosotros, bueno, muy inspirativo. Nosotros, una vuelta yo estaba con la hinchada de Lanús y ellos vinieron a comer con nosotros, como Lanús y Colón son amigos. Ah, los sabaleros. Sí, vinieron a comer y comimos mucho ahí. Todos supuestamente decían que el sabalero porque ellos cazaban mucho pescado. Claro. Y pero eran pescadores de sábalo. No comen más otra cosa que sea pescado. ¿En serio? Sí. ¿Solo pescado? Solo pescado. ¿Es rico el sábalo? Es rico, sí. Pero yo le explico, hay peces que según donde los pesca son mucho más ricos que en otros. Y el sábalo es lo mismo que el bagre, es un pez que si usted pesca arriba en el norte, tipo Corrientes, arriba de Santa Fe, es muy rico porque lo único que viene chupando hasta ese momento es algas y arena. Ah, sí. No hay barro. Es más natural. Claro, no hay barro. Cuando ya baja de Santa Fe para acá empieza toda la polución del río y todos los desechos de la fábrica, más el barro, sí, hace que el gusto de la carne sea más barroso. Claro. Pero arriba, en Corrientes, por ejemplo, en Paso de la Patria, que son playas de arena como el mar, bueno, ahí tenés buenos sábalos, buenos bagres. Y el patí es rico. El patí es muy rico. Hablando de Corrientes, me voy a Corrientes, le cuento, chicos. Me voy a Corrientes con el club que juego yo, el 23 lo vamos a Corrientes a jugar allá. ¿A Corrientes Capital? Sí. ¿A jugar a dónde? Pero no, Corrientes la provincia. Sí, bueno, pero a la capital de Corrientes. Jugar ahí con los chicos no sé bien, porque ahora mi mamá va a ir hoy practico a la reunión que hacen los padres y ahí se va a saber todo. Pero bueno, hay cualquier cosa, me avisáis y trae una camiseta de Mandy Yu. ¿De quién? Mandy Yu. ¿Quién es? El equipo de Corrientes. Lo dirigió Maradona. Maradona. Y... Ah. En mi pueblo, que se llamaba Paso de la Patria, era donde concentraba Mandillú. Así que ahí estaba siempre. Volvemos con Colón. Colón descubrió América, o no descubrió nada, pero nos hicieron creer que habían descubierto. Nos habían hecho creer que ellos son la raza y que nosotros, los negros, los cabeza. Y así se fueron llevando el oro. Trajeron la peste. Trajeron las pestes, violaron a nuestras mujeres, nos enseñaron lo peor de la sociedad, ¿sí? Pero ellos decían que esto era la cultura, que esto era la educación. Trajeron su religión, una religión que, totalmente incomprobable. Y obligaron a que nos olvidemos de nuestras religiones. Hace 500 años de esto y seguimos colonizados, como dice Denise, pensando por que el siempre... imperialismo. Sí, pensando que siempre el poder es el que tiene razón, que el blanco, el que se cree blanco y puro, es el casto. Y que siempre los negros, los compañeros, somos las malos. ¿Alguna vez esa penetración cultural terminará y empezaremos a pensar que solo el pueblo va a salvar al pueblo de todas esas miserias? León Gieco. Sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Estamos, Dani, ¿eh? Por eso, pensaba, los 5 siglos igual. Qué suerte no estar igual, ¿no? Uno va cambiando, va evolucionando. Yo creo que evolucionamos un poco. Mucho, tanto, no, pero... Acá en el corte hablábamos con Miguelito y uno le pasan cosas y aprende esas cosas y tiene que superarla y pasarla, ¿no? Y nada, luchar para estar todos los días mejor. ¿No es así? Claro, sí, es como armar una figura con muchas partes chiquitas. Exactamente, ese montón de cosas que nos pasaron, que nos pasan a todos, porque a todos nos pasan cosas. Uno va armando una nueva figura, una figura nuestra, propia. Somos los creadores de esa nueva figura. Y todo tiene un tiempo. El tiempo para sufrir, un tiempo para extrañar, un tiempo para crear algo nuevo y volver a estar felices y volver a estar contentos, ¿no? Y sí. Sí, señor. Bien, sigamos con esto que intitulamos Habemus Radio. Apareció Horacio. ¿Quién? Horacio Sirio. ¿Quién es? Es el padre de Jessica Sirio. Ah, la esposa de Izaurralde. ¿O no? Claro. Ah, estoy bien. Que dice, tenía... el padre dice, no me interesa mi nieta que está por nacer. Qué malo. Dice de Jessica, su hija dijo que es una basura. Escúcheme. Sí. ¿El tipo está en contra de Izaurralde? No sé, creo. Pero en contra de la hija seguro. Sí, dice que es una basura y que no le pone feliz que sea mamá y que no le interesa... Porque a Jessica no le importa su hermano Tiziano. Un chumarío. ¿Tiene, ¿Tiene un hermano que se llama Tiziano Jessica? Sí. El Jessica, ¿la Jessica y el Tiziano? Sí, sí. ¿Y por qué no le importa? Dice, Horacio Sirio estuvo en el show del espectáculo, ciclo que conduce Ulises Hyde por Radio Urbana. Perdón, ¿quién es Ulises Hyde? La verdad... No sé, debe ser algo de Natasha Hyde. Claro, el hijo. Creo que debe ser el hermano. Puede ser que sea el hermano de Natasha Hyde. No sé, está apareciendo, reviviendo gente que antes no revivía. Por ejemplo, Horacio Caban. Horacio Caban ganó el Martín Fierro de Oro por cable. Me quedé mudo. Matame, si es verdad. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo aparece ¿cómo se llamaba? Leonardo Simón. No, Leonardo Simón no va a aparecer porque se fue. Ese fue de verdad. Ese le apagaron la luz mientras subía. El otro, ¿cómo se llamaba? Silvio Soldán. Silvio Soldán. Ganó. ¿Murió ganó Silvio un Soldán? Martín, no. Ganó un Martín Fierro por un programa de cable en el canal Volver. Me estás jodiendo. No, no lo estoy jodiendo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Vos miraste Silvio. Todos los canales de cable? Silvio Soldán no tenía algo con Mirtha Legrand. Sí, eran amantes. La pelada. Eran amantes. Lo que pasa es que Mirtha Legrand jugaba mucho al telequino. Claro. Y le ayudaba a saltar. Y con la Rímolo, porque Mirtha Legrand se hacía atender por la Rímolo. Ah, claro, le dábamos... No, Mirta no, Susana creo que era. Ah, Susana también. Le daba los medicamentos de contrabando. Claro, porque Susana tenía que adelgazar y iba a lo de la Rímolo. Y el que daba los números en el consultorio de la Rímolo era Silvio Soldán. Ah, le daba el número y lo cantaba y saltaba. Reduce Fat Fat. Claro. Como Eric Estrada. ¿Vio la banda de Eric Estrada que sí. adelgazó con Fat Fat? ¿Y usted qué tiene? Cuénteme algo. Yo tengo un... Así... Un chimento que dice que Luciana Aitmar dice: al fin me saqué el traje de la Mujer Maravilla y ahora soy una persona normal. ¿Está desnuda? No. Sí, estaba desnuda, estaba desnuda. Dijo: soy normal, porque antes tenía musculito. Claro. Como Mr. Músculo. Claro. Bien. Y entonces se sacó la ropa de Mujer Maravilla, quedó desnuda y dijo: soy normal. Tengo... Era el disfraz solamente lo que tenía. Claro. Entonces dice que... Además el traje de la Mujer Maravilla era como de hule y la tenía así apretada. Claro, apretada, cuando, sí. Cuando, ¿sabes? ¡Fua! Se aflojó todo. Sí. Ser número uno del hockey sobre césped es referente del deporte... Ser... Sí. Ser como disciplinada, era disciplinada. Claro. Ser la líder. Ser del deporte argentino le demandó trabajo. Claro. No cualquiera puede ser líder del hockey femenino. Yo, por ejemplo, intenté, pero no me dejaron entrar al vestuario y me rajaron. Yo quería también entrar al vestuario. ¿Usted, Cristian, qué opina? Yo opino de que tengo una noticia de Rocío Jurado Díaz. Bueno, pero pará, que no leí la mía, dice. Autoexigente al máximo le costó demasiado, dice. Y ahora está acompañada por los suyos y está haciendo terapia. La ayudó a enfrentar esta nueva etapa en su vida. Tanto que se abrió al amor. Conocemos al psicólogo de Lucha y Mar. Ah, ¿lo conocemos? ¿Quién es? Cachán, cierto, Cachán. Le metió un día un soquetazo, ¿cómo es? En la rodilla, Cachán. Y todo Cachán va ahí, tapando los pozos. Un palo que le dieron con el palo de hockey. Cristian de Lugano. ¿Hiciste la canción? Que ya no quiero irte, que solo quiero estar conmigo mismo. Ay, nos pusimos románticos, Dani. ¿A quién extraña Cristian de Lugano? ¿Qué pasa, Cristian? ¿A su novia? Y está lloviendo encima, está perfecto para hacer cucharita. O para hacer torta frita. Está para estar con una gorda acostada. ¿Sabes qué? Calefacción gratis tenemos. Aguante la gorda. Bien, usted... Yo le dije las gorditas son lindas. Espere que no termine. Pero es malo. Abrió el amor pleno junto. Espere, estamos. Vuelta. Bueno. Estábamos con Cachán. Sí. Y bueno, pleno. Abrió al amor pleno junto al ex tenista chileno Fernando González. Y Luciana Aymar es feliz al contarlo. Ah. Acá tengo una nota, yo, Dani, si quiere que la lea. Y dale. Es así. Barbie Cenicien tenía un hijo, estaba embarazada. Ahora cuando lo leo, Dani. Sí, lo estoy escuchando. Dice, en la previa del show dijeron que la bailarina estaría embarazada. No, ella me dio explicaciones en una nota. Allí deslizaron que la bailarina Barbie Cenicien actual Partenaire, porque es una palabra francesa, ¿vio? De Thiago Grifo, en un le peor que Chabelo. Bailando 2017 podría estar embarazada. Quien tiró la bomba fue Nara Ferragut. Barbie tiene un atraso. Yo tenía pautado hacer algo con ella, pero... Porque la parece tarde que la finalmente no se hizo. Hablamos por teléfono, me comentó sobre este tema, estaba nerviosa, dijo en la previa del show. Silencio sobre la veracidad de los dichos de Ferragut. Escucha, Alex. Sí. Vamos a resumir. La mina está embarazada y lo tiró por teléfono y le escucharon la conversación y ahora todo el mundo sabe que está embarazada. Y sí, como en, como la nota te voy a decir algo y sale en todos lados. La, Luli Salazar, que está embarazada pero no tiene hijos. ¿No tiene hijos? Va, tiene un embarazo psicológico. Tiene uno con Tiago o algo así, ¿no? Se llama el pie. No, este, con... No sé, no tiene papá, me parece. El vientre subrogado. Claro, ella cree que está embarazada y saca foto y dice, estoy bárbara, espléndida porque estoy embarazada, pero... Capaz que se está diciendo ilusiones ahora, ¿no? Me parece que sí. Cristian. Barbie Silenzi, triste, arremetió. Tengo una de Rocío Aguilera Díaz, pero primero justo que él estaba leyendo de Barbie. ¿Es la misma mina? Sí, Barbie Silenzi. Rocío Aguilera Díaz. ¿Eh? No, esta es otra. ¡Qué quilombo! Sí, dígamela. Barbie Silenzi está en el centro de la tormenta cada vez que se nombra al polaco y a su novia, Silvina Luna. Uy, vi un video. ¿Me contaron de un video de Silvina Luna? Bueno, ¿quieres después... que lo busque? ¿Cómo se llama el video? No sé, está en el campo. Está en los viñedos. No, ese ya es viejo. Barbie ese Silenzi... polvo ya lo limpiamos, lo barrimos. Luego de que se divulgaran fotos de la ex... de Francisco Delgado desnuda para el cantante de cumbia, la guerra se armó. Al parecer la sensual morocha está perdiendo trabajos por la mala imagen que están generando. Dice, pasamos momentos re lindos como pareja de baile y que después me diga cachivache que no me conoce, son cosas que yo nunca haría con él, ni con un amigo, eso me duele y dar a entender que soy una puta mala mina que le quiero romper las parejas a todas las minas, no es así, no es verdad. Que ella hable de unas fotos que nunca le mandé a él, también me sonó extraño. Y el polaco esto lo sabe porque yo lo llamé por teléfono. Bien. Pero... Atendé, polaco. Pasa que... Sí. Esta mina está en todos lados, no sé cómo... ¿Qué? Tan famosa, mina? Esa, ¿cómo que se llama? Barbie Silenzi. Esa. ¿Cómo está Barbie? Yo no sé ni quién es. Este, vio que le dio tampoco un beso, le dio un beso Wanda a Icardi y le corrió la cara, ¿no? Sí, está loco. ¿Qué pasó? Me parece ¿la que dejó de querer? ¿Quién le dio un beso a quién, Dani? Wanda Icardi, me parece que Icardi está empezando a ver que hay otra vida en algún lugar, pero ojo que Wanda es la representante. Digo, hoy que el hijo de Grondona decía que los representantes ponían a los jugadores en la selección, Wanda va y pone a Icardi en la selección y lo agarra a Sampaoli y le refriega así la cabecita pelada, la agarra y le hace y le dice la otra ¿la otra cabeza o la otra? La otra mujer. Ah, yo pensaba que era la otra cabeza. Bueno, no. Wanda Nara se hizo famosa haciendo un petinato a Maradona. No, Maradona no, a un chabón. Era Maradona. Sí, de vuelta. ¿Si Wanda no es hija de Maradona? Sí, que ver petinato. No. Era un Roberto. Petinato. Y bueno, y era virgen ella. ¿Qué va a ser virgen? Dijo, Wanda dijo que era virgen. Y se hizo, virgen. Se hizo famosa porque era porque dijo que era virgen. Tenía, era virgen. Dejalo así. ¿Qué hace virgen? Empieza el campeonato. Está. Iba adelante, cabeceaba nomás, pero era virgen. Qué malo bien. Que son, ¿eh? Son malísimos. ¿Qué tiene Carlitos Alega? Vamos con Carlitos. Va a poner un manto de piedad a esta locura. Bueno, estamos hablando del capitán de la selección argentina. Ah. Del ex capitán Juan Pablo Sorín, que hizo un. Decilo, Carlos. Pasa una, que a lo mejor el capitán, el capitán acá de Argentina tiene que seguir siendo Mascherano, siempre Mascherano, normalmente Mascherano. Y el capitán América. Bueno, Juan Pablo Sorín rápidamente la generó. La mujer maravilla ya no. Juan Pablo Sorín rápidamente generó revuelo en las redes sociales. El ídolo del Cruzeiro tuvo que explicar las razones detrás del color de su barba. El futbolista que tiene un exitoso programa de televisión brasileña creo que había realizado una apuesta con el otro exjugador Zico. Debía teñirse la barba si el Cruzeiro le ganaba al Flamengo la final de la Copa de Brasil. Y si no, Zico se tenía que peinar, cortar el pelo de la mitad de la cabeza nada más y la otra mitad quedar pelado. Ah, mirá vos. Sí. Mirá vos. Este, qué sé yo. Marcelo. A mí no me gusta apostar. No le, ¿por qué no le gusta apostar? Y porque es vicio eso. Siempre pierde. Como el rock and roll. Claro, vicio, pero el rock and roll me gusta. Bien. ¿Qué tiene Marcelo? Miss Bolivia y su postura ante el femicidio. Dice que entre hip hop, reggaetón, rap, hizo un curso de ficcionalismo para escribir sobre temas que no le pesaban. Siempre, ahí está, escuchen esto. Qué lindo Miss Bolivia. Miss Bolivia, Leo García, para vos. Tomate el palo. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, que garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Muy buena música. Bueno, ahí dice que milito según lo que a mí me convoque. Pero tomate el palo. Y ahora tomate el palo. Y ahora tomatelo. Tolerancia. De la otredad, dice acá. Otra edad, no sé, dice. No sé, pero ¿de qué habla? ¿De Miss Bolivia o ya me cambiaste la información? Injusticia social, xenofobia, pasados. De la otredad, los entonces. 30, llegó Miss Bolivia y las denuncias se volvieron canción. Cuando uno irrumpe sobre el escenario, la fiesta estalla. Estalla. Bien. ¿Qué tenemos ahí, Carlín? ¿Usted tiene alguna información, Cristian? Tengo una pendiente de Rocío Jurado Díaz. Por favor, dígamela. Confiesa, dice, dudé antes de llevar a Nico al Bailando, pero confío mucho en él. ¿A qué Nico llevó? ¿De qué se trata? Nico, el... Nico Vázquez. Nico, no, respeto. No, se llama Nicolás, Nicolás Paladini. Ah, el del salame. El del salame. El jamón. ¡Claro! Es el mismo, en serio, que tiene una, el frigorífico de Santa Fe. Tiene una empresa. Bueno, dice que hace 5 años dejó su carrera para irse a vivir a Rosario, donde Fiambre Gato tiene una, su empresa, y se dedicó a la crianza de sus hijos. Dejar todo por mi familia. ¿Tienen hijos juntos o Paladini tiene? Porque parece que Paladini tiene como muchos años. Ah. No sé, digo. Y puede ser que tengan hijos juntos, porque dice, se dedicó a la crianza de sus hijos. Dejar todo por mi familia fue un mazazo, pero me ayudó a crecer y acomodar el ego. Hoy vive en Nordelta y regresó al programa de Tinelli junto a su marido, sin temerle a las tentaciones que despierta a un hombre tan atractivo. El señor... Ah, es muy atractivo, el señor me dijo. Parece que sí. Ah, mire. ¿Le che... está agarrando sueño, Dani? ¿A quién? ¿A usted? No, pero me quedé porque el señor dice... Tiene los ojos achinados. ¿Qué estuvo haciendo? Tengo fiebre. Ah, tiene fiebre, sí. No, conjuntivitis. Se cayó, casi Kevin se tiró del balcón. Estaba en la pileta de enfrente y se tiró en palomita para entrar. Llegó, por pero llegó. Claro, llegó, entró justo. No, me quedé pensando en el señor Paladini. Cuando anda con él le dicen demasiado pan parece jamón. O demasiado pan parece salame, puede ser. ¿No? Claro. ¿Qué sé yo? Salame con pata. ¿Qué estamos escuchando? ¿Eh? Daddy Yankee. Calle 13. Yo tengo una pregunta. Yo le quería decir una cosa más. ¿Vio que lo que hablábamos del beso de Wanda y Boloco? No. Wanda y Cardi es como el de Menem y Boloco cuando se casaron. Que casi no se tocaban. Pasaba, claro, pasaba, no sé cómo decir, un celular entre las bocas de ellos dos. Bien, sí, dígame. Sí, no, te voy a tirar una cortita de Cristina Kirchner. Que volvió a apuntarle al gobierno que no queremos un presidente que tenga listas negras. Exactamente. Dijo que es muy malo para la democracia y pidió a Mauricio Macri que se preocupe por las listas del supermercado. que cada vez aumenta más. Fue una respuesta a la metáfora que usa el presidente para hablar de las 562 personas que quiere mandar a la luna. ¿Sabemos quiénes son esas personas? No. Una debe ser Cristinita. Y sí, me parece que debe ser la primera, ¿no? La primera, la que va ahí adelante todo. ¿Ustedes se creen que están en esa lista? Yo tal vez esté en esa lista. Usted sí, Marcelo. ¿Usted, Kevin? Ojalá que esté. ¿Sabe de lo que estamos hablando? No. Bien. Me gusta Cristian. Me gusta su sinceridad. No, me así. Gusta Cristian porque Cristian se va riendo y te dice... Yo creo que saber lo que Cristian está pensando. Porque él se ríe, baja la cabeza y se ríe y dice... Pero la puta que lo parió, para qué mierda vengo. Bien, 200 horas de tren para venir a hacer un programa y que el otro diga, sí, yo quiero estar en la lista porque no entendí nada. Bien, dígame, Carlos, la corta que tiene. En Colombia tienen un sistema universal de salud, pero es el segundo país del mundo donde más gente muere por no poder acceder a algo tan delicado como los medicamentos. El 60% de los costos de los tratamientos se hace a través de una medida judicial. Remarcó en Colombia el doctor Goyán. ¿Vos tan remediar? ¿Cómo? No, Goyán, que hizo todo el remediar, sí, junto con el gobierno anterior, y ahora esto del CUS que quieren hacer, que es te vamos a atender si tenemos ganas, más o menos, una cosa así. Hablando de doctor, sí. Le tengo que hablar a mi doctor que tengo un TOC. ¿Tiene un TOC? Tengo un TOC. Un trastorno obsesivo compulsivo. Mira qué bien, cómo lo dice. ¿Cómo sabía que se llamaba así? Trastorno obsesivo compulsivo. Usted fue al médico y le dijo, yo tengo esto, y le cuenta todo lo que hace, y el doctor le dijo, ¿usted tiene TOC? No, ese el que tenía... Sí, es ese. ¿Qué sí, tiene? Sí. ¿Qué? Bueno, y cuénteme, ¿qué tiene? Por ejemplo, cuando me voy de mi casa... Me pasa que no sé si dejé la perra dentro o afuera del departamento. O que dejé una hornalla prendida o quizás el horno, tal vez. O tal vez cerré mal la puerta, la dejé abierta o no apagué la computadora. Hoy estoy viviendo en un convento ahora, en un conventillo. Sí. Y hoy prendí la hornalla para encender un cigarrillo y no me acuerdo si había apagado la hornalla. Se incendia el cabandillo, a mí me rompen el culo. Bueno, ¿qué bajón el que va al baño entonces? ¿Tirá la cadena? Imagínese que si el cabandillo se quema, capaz que el que le tiene que castigar, podríamos decir, no está. ¿Cómo que no está? ¿Qué está diciendo? Y si está durmiendo, el que tenía no, se fueron a hacer un trámite en Congreso. Ah, bueno, cuando vuelve apaga la hornalla, no pasa nada. Ojalá que no pase nada. ¿Usted tiene alguno? Porque Marcelo siempre tiene ese. A mí el otro día, ¿sabes lo que me pasó? Cerré la puerta de mi casa con llave, caminé una cuadra y busqué la llave en el bolsillo. Y uy, no está. Dije, la dejé puesta en la puerta. Y digo, bueno, antes de volver corriendo voy a mirar en la mochila. La había metido en la mochila. Porque son como movimientos automáticos que nosotros hacemos. Sí. Pero... Yo también, a veces hago algo y digo, no, la guardé, no. Me voy a fijar de vuelta, me voy arrepentido a fijarme de vuelta porque está ahí en el lugar donde yo la había dejado. ¿Cerré la llave de paso? ¿Eh? ¿Cerré la llave de paso del gas? Gran pregunta. ¿Apagué la luz? ¿Usted cuál tiene? Y yo tengo la de... Me había pasado... Ya sé bastante que no me pasa, pero una vuelta salí de mi casa y me fui a la estación de José de Papa a tomar el tren para venir para Capital y me acordé, digo, porque lo había sacado el perro, es automático también, como dice Marcelo acá, saco la me le va ¿cómo me, se llama su me, perro? Serafín. Peligroso, ¿no? Y sí, me levanto apenas lo que hago al levantarme es abrirle la puerta para que salga el perro. Ah, él no lo saca el perro, usted lo echa al perro. Lo saco afuera y él se maneja. Sí. Y bueno, salí, bueno, me preparé, qué sé yo, me enlisté para salir y me fui. Lo había entrado al perro. Pero me fui hasta la estación Y después digo, ¿lo entré, no lo entré? Y me tuve que volver a mi casa porque tenía esa duda, a ver si no me acordaba que lo había entrado. Estaba el perro en la calle todo el día. Claro, se queda todo el día hasta las 8 de la noche. Claro, ¿su perro cómo se llama, Marcelo? Mi hermana. Bueno, es su hermana, ¿cómo se llama? Micaela. ¿Usted tiene perro, Carlos? Sí, tengo uno negrito, negro le llamo. ¿Lo llama usted? Sí. ¿Pero el perro cómo se llama? Negro. Ah, bien. ¿Usted tiene perro, Alex? Sí, tengo uno, se llama Osito. ¿Osito? Sí. Ay, qué tierno. Me hace renegar porque se va por afuera cuando yo salgo, sale atrás mío. Y se pelea con los perros más grandes, ¿viste? Ah, son chiquititos. Sí, ya es chiquitito. Y con padrones. Otra, hay una señora que se llama Graciela ahí en el pasillo y tiene un montón de perros, ¿viste? Como 20 perros. ¿Viste? Y entonces salen los dos más grandes y ¿qué hace? Este le empieza a ladrar a mi perro. Y el otro se lo come vivo. La otra vuelta la tuvimos con un amigo de Néstor que se llama, lo tuvimos que pegar a los perros para que se vayan. Y el otro, mi perro metido abajo del coche de mi mamá y no quería salir de ahí. Hacía... Pobrecito. ¿Y usted tiene perro, Kevin? No, tenía. ¿Qué le pasó? ¿Se lo comió? Lo perdimos en la quinta. ¿Cómo lo perdimos en la quinta? Sí, se escapó. Ah. Se llamaba Loco Loco. Ah, por eso se perdió. Usted tuvo perro, ¿se acuerda de su perra? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo. No, yo no tuve perra, pero tengo un perro que se llama Coqui y un gato que se llama Suertudo. Suertudo. ¿Y usted tiene perro, Cristian? No, por el momento no. ¿Quiere uno? No. ¿Quiere un gato? Una gata. Yo quiero un gato. Ya tenemos uno. Quiero otro. Se llama Pompona. Sí, Pompona es linda. Un beso a Pompona. Claro. Y al gato. Mascherano dijimos de su perro. Sí. ¿Usted tiene TOC, Denise? No, yo soy más de la otra neurosis. pero sí, no me molesta, o sea, convivo con alguien que sí tiene TOC. Sí tiene TOC, sí, no sé, por ejemplo, me pide que cierre la puerta del placar, a mí no me importa. Y pero eso es por mirar mucho Mosterín. No sé, pero a mí no me importa, entonces voy dejando las puertas de los placares abiertos y qué sé yo. Yo sí tengo. No puedo entenderlo, o sea, que le moleste tanto a las personas eso. Por ejemplo, eso del placar o volver por la llave. Señor Daniel. Sí. ¿Usted tiene perro? Tengo perro, se llama Pototo. Como el que me vendió el auto, que me cagó. Oh. ¿Pototo se llama? Pototo. Ah, mierda. Mi perro se llama Pototo por el tema de Pototo de Spinetta. Un día dijimos que lo íbamos a escuchar. Uy, este, sí, está pendiente. Sí, yo le decía que ahora que usted dice eso, me acuerdo que en realidad no sabía que eso era un TOC. En realidad a mí me gusta mucho ordenar las cosas, ¿no? Y mi mujer, por ejemplo, le gusta mucho las carteras. Sí. Entonces a la mañana agarra una cartera y se la prueba. Agarra otra, a ver cuál le queda, claro, de los dos lados. Sí. Y así, vos llegás a las 8:30 de la mañana, que yo es la hora que vuelvo a mi casa, después de una recorrida, sí, y encuentro 10 carteras arriba de la mesa. Es sí, que no tenés tiempo de volver. Hay gente que viene a casa mientras yo no estoy, y entonces ordeno las carteras, las cuelgo, porque le hice unos percheros para las carteras, porque hay muchas carteras en mi casa. Y al otro día están en otra vez todas las carteras fuera del perchero. Bueno, pero pasa, Dani. No, yo no digo nada, pero yo ordeno. Ahora, lo del placar abierto a mí no me molesta. Yo tengo habitualmente el placar abierto. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Lo dejás ahí? Sí, porque es puerta corrediza, entonces me da fiaca de cerrarlo. Qué sé yo. Vamos a escuchar a la peticita culona. ¿Tiene ganas de la Bersuit? Sube. Suba. Esta escenita se repite dulcemente, día tras día. Cuando se encabra de verdad se va a feo. Paso por ti, pero a gran velocidad. Volvemos de noche y nos vamos. ¿Tienen algo para decir? ¿Vos tenés? A vos dijiste todo, igual eso para gráfica no sirve, tíralo. Resbaladita de poder y humillación. Pasamos por toda la forma de la defensa. batalla y sin cruel de discusión y amor. Yo finalmente accedí a mi promesa. Ni bien llegado loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta. Con ese culo como no le va a ganar. La peticita culona me puso sal a la fiesta. La nota, sí. Leemos la nota de Cristian y nos vamos despidiendo con eso. Sí, sí, volvimos como el viejo de arriba de la Bersuit. Ah, no, la peticita culona. Sí, dígame. Una buena noticia para Ricky Martin. Ay, ¿en serio? Encontró a su hermano. Qué bueno. Luego de varios días sin comunicado, el cantante logró hablar con Eric Lamela. Porque Lamela es el hermano de Ricky Martin. Este es otro, Eric. Ah. Ricky Martin vivió una pesadilla ya que su hermano menor desapareció luego del huracán María en Puerto Rico. Tras varios días sin comunicado... Escuche la conversación. Ahí estaba. Porque él le canta al hermano. Como se la saben, ¿eh? Vente, cuenta, 1, 2, 3. Teléfono. Bueno, y... Dice, tras varios días sin comunicado, llegó la noticia que volvió el alma al cantante que estaba desesperado por este hecho. Volvió el alma y el hermano, los dos juntos. Sí, los dos juntos. Pues el hermano se llamaba Alma. Eric. Las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie... 6 días después mi novia consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido. Fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien, dice el hermano. Ahora que podés tener portabilidad, venite a Entel, la única compañía que te da la mejor comunicación, aunque haya un huracán. Entel, un huracán de comunicación. Auspició este programa Jardín de Infantes Alcatraz, en donde tu hijo no se va a escapar. Esa sonrisa quiere decir que por lo menos Denis entendió este chiste. Bueno, señores, ¿qué ¿Nos estamos despidiendo? No sé, porque yo no escucho que va a escampar. Veo cada vez que está más negro. ¿Qué van a hacer hoy? Voy a estar en mi casa disfrutándola si no está prendida a fuego. Yo voy a ir al club a hacer deporte un poco. Me gustaría saber qué va a hacer. Arrástrese. Sí. Yo voy a hacer. Y eso rojo cuadrado es una alfombra. Muy bien. Yo voy a entrenar boxeo hoy a las 9. Muy hasta vamos, las 11. Kevin. ¿De 9 a 11? Jab. 2 horas, sí. Jab, cross, gancho. Y de que se va a las 6 hasta las 9. ¿Dónde va? A lo de mi tía. ¿Y qué hace ahí? Tomo mate. Nada, a charlo. Como siempre. Sí. Bien. Usted, señor Carlos, alega, ¿qué va a hacer hoy? Y yo me voy al colegio a la noche y después me iré para casa a descansar. ¿A descansar de qué? De todo el día de radio. De la pachorra. Voy a ver la tele. ¿Vos tomás yogur? ¿Eh? ¿Tomás yogur? Yo sí. Para que la pachorra no te agarre. Claro. Bien. Señor Cristian. Y yo me voy de acá y vuelvo para José Paz. Llego a las 8 a casa. Me pongo a tomar unos mates, miro un rato de tele. Puedes mirar el noticiero del señor simpático del 13. Tomar mate con Santo Biasate. Con Santo Biasate. Dejote de joder, más amargo te pega la acidez. No, yo miro el programa de No Todo Pasa en TC Sport. El programa deportivo. Ese que se pelean todos con todo. Sí, que está Lunati. Están locos en ese programa. Sí, están de loco. Es vergonzoso ese programa. Y después hago Zapping y alterno con el simultáneo que está Viñolo. Porque a mí me gusta mirar, viste, medio de canales deportivos. Me miro un poco de ESPN también. ¿Vuelve la fecha? ¿No vuelve la Superliga? Otra vez con la gorda. Otra vez con la gorda, me hace ver esa imagen. Claro, lee la imagen, bórralo de tu mente. Yo te juro de palabra, bórralo. Qué barba, super linda. Me la imagino la gorda. Bien, escúchenme una cosa. Juega Independiente. Domingo día. ¿Contra quién juega? Contra Chacarita. Domingo 11 de la mañana, día de la madre. Uno tiene que preparar los ravioles para la mamá. Sí. Sí. O el asado para uno, que sea, que eso. Y ponen un partido. El jugador de fútbol, ¿qué hace? ¿No va a la fiesta? Y no. Peor Godoy Cruz, que va a jugar con Gimnasia y Esgrima de la tarde. Gimnasia y Esgrima de la puerta. A las 2 de la tarde. Ahí. Con la comida con en la comida garganta. Ahí, sí. ¿Qué hace el jugador? ¿Come antes o come después del partido a las 5? Y yo calculo que come después del partido. ¿A vos te parece? No, pero tenés que tener. La pastilla, sí, bueno, pero picás algo. Picás algo. Te comes, sí, te comes algún cereal antes del partido, claro, ¿viste? Claro, una barra energética. Vos decís que no comen un asado antes de jugar. No, está muy pesado. Bueno, qué sé yo. ¿Boca contra quién juega? ¿No Boca sabe? Juega a las 8 de la noche con. ¿A quién? No, yo hoy escuché con quién jugaba Boca, con alguien sin mucha importancia. Contra Patronato. El problema que tiene Boca es que no tiene medio campo. Y se lesionó Gago, una baja importantísima. Sí. Pero bueno, ahora puede ser, no sé si llega Nández, Neitán Nández, el jugador que juega en el medio campo en la selección uruguaya. No sé, puede ser que juegue él, si no, bueno, con. Y Pablo Pérez, está Pablo Pérez, está Wilmar Barrios. En el... Tenemos todos jugadores de selección nosotros. Escuchen, sí. Una pregunta, ¿Boca es local? No, juega en Rosario, perdón. Juan, pero si no vamos. Escúcheme, lo último que voy a decir. Tengo preparado para este sábado un asado más tierno que Gago. Tema 2. El lunes. 2 de la tarde me voy a la cancha de Racing. Y no juega Racing. Voy a ver a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Al cilindro. Exactamente. Radio Semilla. Chau, gente. Buena semana, buen fin de semana. Chau, gente, buen fin de semana. ¿Querés conocernos? Poneme gusto.